Lo que me pedía ayer una oyente que les leyera, porque parece que ella cuando recibe este mail le causó cierta sorpresa o impresión el desenlace que tiene todo esto. Digamos que la historia propone cinco casos de embarazos. En el primer caso, el padre, como antecedente, el padre asmático, la madre tuberculosa. Tienen cuatro hijos tienen. El primero le salió ciego, el segundo le salió sordo, el tercero murió y el cuarto tiene tuberculosis. Y estaba embarazada por quinta vez. Entonces la pregunta es si recomendarían en estos tiempos que el niño naciera, con este tema de la legalización del aborto, o sea, en algunos casos, aborto terapéutico, todas estas cosas que estamos hablando los argentinos en el último tiempo. ¿Qué recomendarías con estos antecedentes? Padre asmático, madre tuberculosa, cuatro hijos anteriores, el primero le salió ciego, el segundo sordo, el tercero murió, el cuarto tiene tuberculosis. Con el quinto, en esta quinta oportunidad, ¿qué hubieras hecho? El segundo caso, un hombre blanco viola a una nenita de 13 años negra y queda embarazada. Si vos fueras el padre de esta nena, ¿qué te nacería hacer? ¿Qué querrías que pasara con ese bebé? El tercer caso. Una señora está embarazada, ya tiene muchos hijos. Dos de ellos han muerto. El esposo está en la guerra y a ella le queda poco tiempo de vida. Mira el cuarto caso. Embarazada, pero ya tiene muchos hijos. O sea, y dos de ellos ya han muerto. El esposo está en guerra y a ella le queda poco tiempo de vida. ¿Qué le recomendarías a esta mujer que hiciera con el bebé? Cuarto caso. Hay un ministro de la iglesia y su esposa que están enfrentando problemas económicos muy fuertes. Ya tienen 14 hijos. 14 hijos. Y son realmente muy pobres. Muy pobres. Considerando su extrema indigencia, ¿qué le recomendarías a esa mujer que hiciera con el decimoquinto hijo? Y el último caso de embarazo, una joven que está embarazada y no está casada. Y el prometido, digamos, la persona que está comprometida con ella, no es el papá del bebé que está esperando. Otro caso, quizás este más actual, ¿no? Claro. Y no, porque ella se quedó embarazada en una anterior relación y no le ha dicho nada al muchacho y se enteran después que está embarazada, después que se compromete. Si ha contestado usted sí, que hay que aplicar o practicar un aborto en alguno de estos casos, yo pido mate y me pongo a hablar y después me quemo. Ahí va, ya termino. Están todos esperando el mate. Valeria, no me apures. Estoy creando un clima de reflexión, Valeria, y vos venís y me mirás con esa cara. Bueno, si usted contestó que sí, en alguno de estos casos, fíjese, el primer caso de la madre, del padre asmático, la madre tuberculosa, con cuatro hijos, el primero ciego, el segundo sordo, el tercero que había muerto, el cuarto tenía tuberculosis, y que la madre estaba embarazada de nuevo, usted hubiera prohibido que naciera Beethoven. Ese era el caso de Beethoven. Su padre era asmático, la madre tuberculosa, tenía cuatro hermanos, el primero era ciego, el segundo sordo, el tercero se le había muerto y el cuarto tenía tuberculosis. Usted hubiera matado a Beethoven. En el segundo caso de del hombre blanco que violó a una niña negra de 13 años, usted hubiera matado a una de las cantantes negras más famosas de la historia, que se llamó Ethel Walters. El tercer caso. de una señora que estaba embarazada y que ya tenía muchos hijos, y que dos de ellos estaban en la guerra, dos de ellos habían muerto, perdón, y el esposo estaba en la guerra, y a ella le quedaba muy poco tiempo de vida. A quien hubiese matado usted en el seno de su madre es a Karol Wojtyla, al Papa Juan Pablo II. El cuarto caso, este ministro y su esposa con problemas muy fuertes económicos, que ya tenían 14 hijos realmente pobres, usted hubiera matado a uno de los predicadores más grandes del siglo pasado, que se llamó Juan Wesley o Besley. Y en el quinto caso, de esta joven que estaba embarazada, que no estaba casada y que el prometido, el prometido no sabía nada de quién era, no entendía de quién era el hijo, o sea, el prometido no era el papá del niño que estaba esperando, el papá biológico, usted hubiera matado a Jesús. Así que esta es la historia del día de hoy, que tiene esa sorpresa intelectual, porque son casos que uno por ahí no le toma mucho interés en la historia de vida de sus padres y de sus progenitores, ¿no? y del entorno social. Karol Wojtyla, a quien ha leído la vida de él sabe que el nacimiento fue absolutamente traumático, ¿no? En un mundo convulsionado, su madre moribunda prácticamente cuando él nace. Bueno, así que para que lo piensen, chicos, a ver si les gusta hoy para comenzar esto. Señores, 8:30 de la mañana, y con referencia al tema de Jesús también, eso es así. Lo que pasa es que es una cuestión de fe ahí. Hay versiones que bueno, reconocen a Jesús como un gran personaje de la historia, un tipo santo, pero no como Dios. Si no lo reconoces como Dios, no podés pensar que el padre, José, de quien hablamos ayer, casi reivindicándolo, no era su padre biológico. Porque era un padre adoptivo, ¿no? Entonces, anda, ponete en la piel de José también. Por una parte o por la otra, digamos, siendo por una creencia o por la otra. Siendo esposo de María y habiendo mantenido alguna relación con ella para engendrar a Jesús, o no. De las dos formas, hay que estar en la piel de José, ¿no? Bueno.